Trata de un hecho ocurrido en el año 2015, el 11 de septiembre del 2015, en que el imputado Francisco Cáceres, quien se desempeñaba como educador de la lengua y cultura mapuche en un jardín infantil de la comuna de Río Negro, por un convenio entre la Junji y la CONADI, fue sorprendido de manera fortuita por una educadora portando en un pendrive que había, él había llevado hasta una de las salas en donde había niños de 3 a 4 años y a quienes él pretendía hacerle la clase ese día, aunque él estaba adscrito a una sala cuna mayor, es decir, a niñitos de 1 a 2 años. En ese contexto, al no poder manipular y hacer funcionar el pendrive, solicita la ayuda de una auxiliar o una técnico en párvulos, quien introduce este pendrive en una radio que venía una pantalla. Una pantalla como un tablet de unas 7 u 8 pulgadas, más o menos. Y allí ella advierte imágenes con contenido sexual que involucraban a niños. Ella alcanza a ver dos imágenes cuando el imputado retira rápidamente este pendrive. Intenta, explicar esta situación con que había ido a un ciber el día anterior y le pueden haber cambiado el pendrive y otras situaciones análogas. E intenta persuadir a la técnico para que no denuncie este hecho, no lo comunique a las autoridades del jardín, sin embargo, ella lo hace igual. La instrucción que reciben es denunciar este hecho ante la Policía de Investigaciones en la ciudad de Osorno. Allí, esta persona llega, finalmente entrega de manera voluntaria el pendrive, como con la finalidad de exculparse, más bien, señalando que era un virus y situaciones así. Entrega el pendrive y la verdad es que la investigación arrojó que esta información había sido descargada desde el computador que se fue incautado en el domicilio de esta persona en Osorno, en Rahue Bajo, en Osorno. Además, en ese mismo equipo se registraban diversas visitas en el historial de navegación del computador a páginas con contenido pornográfico que implicaba a menores prepúberes o púberes como mucho. Este juicio oral se desarrolló ayer y anteayer y el resultado fue condenatorio para esta persona. Bueno, esto es un delito que se encuentra en el apartado de los ultrajes públicos de las buenas costumbres. No es un delito sexual previamente tal, pero está relacionado desde luego con proteger la indemnidad sexual de los menores, tanto desde el punto de vista de que obviamente los consumidores de este tipo de pornografía generan una demanda y por lo tanto alimentan la producción de ese tipo de material, que la producción es otro delito, y es un delito más grave, porque precisamente implica la vulneración de derechos de niños o de infantes. Y luego, además, desde un punto de vista que fue considerado también por el tribunal, porque esta persona, al portar este dispositivo con esta información, estos archivos, tal cual como ocurrió con la paradocente, digamos, podría haber ocurrido con los niños o con cualquier tipo de menor de edad que se pudiera haber visto expuesto a ver estas imágenes con un contenido explícitamente sexual. Entonces este fue un elemento valorado negativamente por el tribunal y que lo llevó obviamente a condenar. Él, a pesar de ser un profesor de Estado en enseñanza media, de acuerdo a su título, y haber tenido su experiencia profesional haberse desarrollado mayoritariamente en establecimientos como de educación media, de liceos, etcétera, él, había dos puntos curiosos, además de haber desarrollado o haberse desempeñado como profesor de religión en algunos establecimientos, también existe otras oportunidades en que él se desempeñó en contacto con menores de edad, con infantes, a pesar, insisto, de que su formación no tenía ningún tipo de formación especializada en el trato con escolares. No se logró determinar él hubiese podido realizar alguna conducta de tipo abusivo sobre alguno de los niños que estaban en el jardín, pues todo el mundo fue contento en señalar que con normativa nunca queda una persona sola al cuidado de los niños, siempre hay como mínimo dos y generalmente por norma tres personas al interior del aula o en contacto con los niños.